Esta noche habrá reconfortantes cartones y solitarias paradas, paredes agujereadas y con frío, fetales, tiesas y tiritantes piernas, sed de bolsillos vacíos y línea azul, licuadas discusiones que terminarán en la cama, calefaccionadas iglesias vacías, secas y heladas cadenas amarradas a pies, precipitadas piernas tiritando rugientes, refugios sin cupo, resortes vencidos, se quemarán cucharas, se jalará nafta, habrá pómulos rotos o ruborizados, sacro calor de estufa, habrá incendios y un meticuloso camarógrafo. Y para mañana, una ola de acaloradas conversaciones sobre la irresponsabilidad y el descuido ajeno, ese irresponsable otro, ese abominable otro, ese solitario otro, ese impotente otro que en la pieza calienta los gurises al calor de la estufa animada, cartón y querosén, ese otro con otro frío.